siempre que escucho esta canción, que por otra parte me trae grandes recuerdos, me acuerdo también de esa frase, de ese dicho, que lo mejor para evitar las tentaciones es caer directamente en ellas.